¿Dónde te escondes? Llegará mi recuerdo porque va clavado en ti. Selva profunda o alta mar, en América, en Oriente o en Madrid. Yo solo tengo que esperar a que te canses de buscar y te des cuenta que no hay otro para ti. Yo solo tengo que esperar a que el amor te traiga a mí, ese que yo guardo en tu corazón. No llegarás muy lejos sin mí, te extrañarás mis besos en ti y llorarás las noches sin mí y volverás por mí. Dejé mi risa en Nueva York y mi aroma entre las playas de Brasil. Serán mis besos en Cancún y mi piel será tu piel en Napa Nui. Yo solo tengo que esperar a que te canses de buscar y te des cuenta que no hay otro para ti. Yo solo tengo que esperar a que el amor te traiga a mí, ese que yo guardé en tu corazón. No llegarás muy lejos sin mí, te extrañarás mis besos en ti y llorarás las noches sin mí y volverás por mí. No llegarás muy lejos sin mí, te extrañarás mis besos en ti y llorarás las noches sin mí y volverás por mí. Thank you.